nombre es Ludmila Díaz, soy familiar de Fernando Latorre, uno de los 7 chicos que murió en la comisaría primera de Pergamino. Soy Fabián Pizarro, hermano de Franco Pizarro, que murió en la comisaría. Hoy, 2 de septiembre, se le dio comienzo al juicio oral y público. En esta primera audiencia escuchamos, digamos, lo mismo que venimos escuchando durante las audiencias anteriores. Fue más o menos como para interiorizarnos en el juicio, todo lo que va a ser el juicio. Recién mañana van a comenzar las declaraciones de las madres y de algunos de los familiares que son los que recién llegaron al lugar. Nuestra parte presentó su postura, la defensa presentó la de ellos, que bueno, que hasta el momento yo considero que no llegan a entender del todo que en este momento lo que se está juzgando son esos 40 minutos y quizás un poco más de tiempo que tuvieron los policías ese 2 de marzo para poder hacer algo y no lo hicieron. Tuvieron las herramientas, tuvieron el tiempo, pero ellos decidieron no ayudar a los chicos que estaban frente a un gran incendio. Y bueno, nada, la defensa no estaría entendiendo eso y no estaría dando las explicaciones de ese tiempo. Sí, más allá de todo eso, estamos recién arrancando y estamos nerviosos, llenos de enojados, odio, angustia. Justo hoy un 2, es terrible, pero vamos a seguir luchando para que los condenen como corresponde, porque ellos son responsables.